tan solo a ti para arrullarte. Escucha el susurro de mi vida que te llama. Te dicen vida mía la gran falta que me haces. Mis noches solo son para escribir tiernas canciones en mis sueños de amor que tú le brindas. Besos tiernos que me inspiran. Te llama, te dicen vida mía la gran falta que me haces. Mis noches solo son para escribir tiernas palabras que solo con tu voz se hacen canciones. Más divina, aquellos besos tiernos que me inspiran.